serpes que no respira, que aborto dio vacila más. Apenas baja el descama, hacia todas partes gira, buscando la inmensidad. Y yo teniendo más alma, tengo menos libertad. What you get? Wait, I told you.